Internet. Ha llegado el momento del desestrés. Ponte cómodo, relájate y acompáñame una hora llena de alegría. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este onceavo programa de Desestrésate. ¡Qué barbaridad! Ya estamos a primero de diciembre, híjole, no sé ustedes, pero a mí este año se me fue rapidísimo. Y pues esperemos que el que viene también, y pues aún mejor, que podamos vivir muchísimos años más y pues cada vez más bonitos, ¿no? Yo siempre he dicho que mientras más crecemos, la vida se pone como más sabrosona, como que ay, le vamos agarrando más el gusto, a lo mejor por la edad, por las nuevas experiencias y todo eso, ¿no? Pues entonces, bueno, primero de diciembre ya. Y un saludo para Ángel, que nos está apoyando en la parte de controles. Hoy Carlos no pudo venir, también le mandamos un saludo muy especial a él. Y también saludos a Kemish, que está en la cabina de controles. Correcto. Hoy les tengo preparado un tema bastante interesante, que es la importancia de la toma de decisiones. Yo creo que esto va dirigido a cualquier tipo de persona. Puede ser a cualquier estudiante de cualquier nivel educativo, también a profesionistas y responsables de empresas o empresarios. Entonces, esto de la toma de decisiones es algo que, híjole, pues tiene mucha importancia para nosotros, ¿no? Porque esto tiene que ver con nuestro futuro. Entonces, sí, es bastante indispensable saber qué hacer para tomar una buena decisión. A veces pensamos que el hecho de tomar una muy buena decisión tiene que abarcar muchísimo tiempo. Sí, podría ser, pero también hay casos en donde tienes que tomar decisiones en cosas de segundos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que estar muy alertas de qué es lo que en realidad queremos para, en base a eso, tomar la decisión adecuada. Y no solamente lo que queremos, ¿no? Porque a veces tomamos decisiones que afectan a terceros y pues la verdad no se vale, eso no está chido. Entonces también hay que pensar en las demás personas. Claro, obviamente no vas a hacer lo que las personas dicen, ¿no? Entonces hay que llegar, digamos, como a un punto medio en donde tú haces lo que quieres, pero también no afectes a las demás personas. Bueno, esto de la toma de decisiones es indiscutible su valor como referencia en un proceso de toma de decisiones o como herramienta para orientar a otros en dicho proceso. Debemos destacar la importancia del proceso de la toma de decisiones como elemento clave en nuestras vidas, ya que diariamente tomamos muchas decisiones y no siempre lo hacemos de una manera planificada. Pues sí, a veces tomamos decisiones al tas, rápido, sin pensarlo, dices, sí, no, esto, aquello. Entonces, pues también el chiste es pensarlo un poquitito, ¿no?, para tomar una muy buena decisión. Les voy a platicar, perdón, de la importancia de saber tomar decisiones. Para muchas personas, tomar decisiones importantes en la vida les supone un cierto temor o al menos incertidumbre por si, híjole, la riegan, ¿no?, o se equivocan. Cuando se trata de decidir una ocupación o estudios, estamos hablando de tu futuro, vaya, este proceso está cargado de inseguridad porque sabemos que esta elección va a marcar nuestro estilo de vida y porque somos conscientes que estamos decidiendo nuestro futuro profesional y vital. Entonces, pues yo creo que ya a estas alturas muchos decidimos, no sé, desde a qué, más o menos, no sé ustedes, pero ya va. En la actualidad muchos adolescentes eligen a qué secundaria van, ¿no? Entonces desde ahí se está tomando ya las decisiones. O a qué prepa entrar. Entonces tú necesitas evaluar ciertas cosas, ¿no? Ciertos puntos, que es qué es lo que tú quieres, qué es lo que te conviene. En realidad eso es lo que te va a funcionar. Entonces a lo mejor en esa etapa tú dices, bueno, quiero secundaria fulanita porque me queda cerca, porque el nivel académico es muy bueno, porque la inseguridad allá no está tan fuerte como en otras secundarias, ¿no? Entonces vas creando tu lista híjole, como de cosas básicas como para tomar la decisión, ¿no? Igual nos pasó a muchos de nosotros al momento de elegir una carrera, que esto sí, que es una cosa bastante seria, que a lo mejor unos... Me tocó conocer a un compañero de aquí de la escuela de CUSEI, que me decía que decidió, híjole, la carrera en un 2x3. ¿Y cómo la decidió la carrera? No por lo que le gustara o no porque pensara que tuviera futuro la carrera, sino porque el centro universitario aquí, CUSEI, estaba cerca de su casa. Entonces, bueno, es válido, ¿no? A lo mejor eso le solucionó el problema de saber qué quería, ¿no? Y lo bueno es que ya platicando con mi compañero, me decía que también es ingeniero en computación. Me decía que afortunadamente había hecho una muy buena elección a pesar de que se dejó llevar por la cercanía de los centros universitarios, ¿no? Entonces sí hay cuestiones que yo creo que hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Hay que prevenir estas cosas porque uno ya sabe, bueno, volviendo a las tomas de decisiones, uno en la prepa dice, voy a tomar la decisión de estudiar. Entonces, cuando tomas la decisión de seguir estudiando, pues obviamente tienes tiempo, ¿no? Para ir pensando, bueno, ¿en qué me puedo desarrollar? A lo mejor en el área de las ciencias básicas, a lo mejor en comunicaciones, dentro de ingenierías, bla, bla, bla. Entonces tienes tiempo para ir meditando la situación, para ir viendo qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, y pues para tomar una muy buena decisión, ¿no? Una decisión que, híjole, pues en este caso de seleccionar tu carrera universitaria o algún empleo, sí es algo muy importante, ¿no? Porque no, lo ideal, aunque es válido, no es estar cambie, cambie, cambie, cambie, de que, ay no, ingeniería en computación, no, mejor me voy a topología, ay no, no me gustó, mejor me voy a químico, ay no, no, no, mejor me brinco a ciencias básicas, a turismo, no, no, no, no me gustó, mejor a nutrición. Bueno, entonces, ese no es el caso, ¿no? Porque también, híjole, la vida es corta y para pasártela de centro en centro universitario, como que no, ¿no? Y pues aparte, pues, de esto vas a vivir, de la carrera, ¿no? Entonces sí hay que pensarle un poquitito y pues, híjole, si estás en... a punto de tomar una decisión, pues yo te voy a dar unos consejos para que... híjole, pues de alguna forma tomes una decisión, entre comillas, correcta, ¿no? Porque pues también se vale regarla. Pero sí hay que, ¿cómo decirlo? Hay que ir por lo que más te favorezca, ¿sale? Entonces, tomar una buena decisión consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir toda la información relevante y tener en cuenta las preferencias de que tiene que tomar el que tiene que tomar la decisión, ¿no? Esto les decía, por ejemplo, en el caso de los chavos de prepa que van a elegir una carrera, pues sí, al principio tienen que estar reuniendo información, ¿no? De que, a ver, en tal carrera el plan académico es este, chin, no va por aquí lo que quiero, mejor veo esta otra carrera. Investigo el plan académico de la carrera y digo, bueno, pues esto se acerca más, esto es una muy buena opción, pero investigo otra carrera y veo igual los planes académicos y dices, bueno, esto también. Entonces, esto de tomar decisiones también conlleva a tener opciones a elegir, ¿no? No se trata nada más de, ay, sí, lo primero que se me ocurra, no. Se trata de generar varias opciones para en base a ello elegir la mejor, ¿no? Por ello, la única manera para tomar una buena decisión es a través de la aplicación de un buen procedimiento o modelo de toma de decisiones, el cual nos ahorrará tiempo, esfuerzo y energía. Bueno, los puntos que te pueden ayudar a tomar una muy buena decisión es concentrarte en lo que realmente importe, en lo que a ti te sea relevante, en lo que tú quieres. También hay que realizar el proceso de forma lógica y coherente. Yo creo que a veces tomamos decisiones por corazonadas, ¿no? Por impulsos. Entonces, sí es válido pero hay que saber cuándo utilizarlo, ¿no? No, ahí tengo la corazonada de que en ingeniería en computación me va a ir bien. Y tómala, chiquito, que llegas y que no es lo tuyo. Entonces, pues sí, hay que... hay que ser muy racionales y pensar si es lo correcto, ¿no? También hay que considerar tanto los elementos objetivos como los subjetivos y utilizar una estructura de pensamiento analítica e intuitiva. Sí, entonces hay que pensar bien qué es lo que queremos, cuáles son los, nuestros objetivos para tomar la decisión, ¿no? Entonces, otro punto es recoger la información necesaria para optar o elegir. Esto les decía de que hay que generar varios, opciones, ¿no? Entonces, en base a toda la información que nosotros recopilemos, generamos nuestras opciones y en base a ello decidimos qué es lo que queremos. A continuación, vamos a hacer una pausita, nos vamos con algo de musiquita. Esto corre a cargo de The Cure, se titula Love Song. Continuamos con Desestrésate. A comerciales y continuamos con Desestrésate. Cusey Network Radio. Hola, somos Escapes Acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Subterráneo y palitroche. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cosei FM. Regresamos con esto que es Desestrésate. ¿Cuándo son las 10:40? Les repito para aquellos despistaditos que no saben en qué día vivimos. Hoy es 1 de diciembre, así que, híjole, hay que ahorrar, ¿no? Ya vienen los regalos, que para el novio, que para la mamá, el hermanito, el trabajo, compañeros de la escuela. Entonces, ay, ay, ay, ay, ay. Consumismo, consumismo, tema del programa pasado, ¿verdad? Pero bueno, bueno, bueno. Más que nada hay que comprarnos ropa. Hay que consentirnos, chiquearnos. Ay, ay, ay. Pues continuando con el tema de la toma de decisiones, les estaba comentando de los puntos para saber tomar una buena decisión, ¿no? Cómo tomar una muy buena decisión. Entonces, el siguiente tip o puntito es que les comentaba que hay que conseguir la información necesaria, hay que recopilar información para en base a eso analizarla y generar opciones, y en base a las opciones elegir nuestra mejor opción, ¿no? Entonces, también en la toma de decisiones hay que ser directos y, mucho ojo con esto, flexibles antes, durante y después del proceso de la toma de decisión. Y pues más adelantito les voy a comentar también esto de ser flexibles en la toma de decisiones, ¿no? Porque no se trata nada más de decir, sí, voy a estudiar tal carrera y aunque no me guste, la termino. No, entonces hay que, dentro de las decisiones también se vale ser flexibles. Entonces eso se los comento un poquito más adelantito. Ahora les voy a platicar sobre el proceso de toma de decisiones. La necesidad de tomar decisiones rápidamente en un momento cada vez más, en un mundo cada vez más complejo y en continua transformación, puede llegar a ser muy desconcertante por la imposibilidad de asimilar toda esta información necesaria para adoptar la decisión más adecuada. Entonces, por ello nos conduce a pensar que el tomar decisiones supone un proceso mental que lleva en sí mismo los siguientes pasos. O sea, ya estamos hablando de un proceso, ¿no? No se trata de tomar decisiones en un solo paso. No, sino que conlleva mucho más cosas, pues, para poder tomar una buena decisión, ¿no? Entonces, estos pasos son los siguientes. Primero, hay que identificar el problema. Tenemos que reconocer cuando estamos ante un problema para buscar alternativas al mismo, o también opciones para resolverlo. En este primer escalón, en este primer paso, tenemos que preguntarnos qué hay que decidir, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, el paso número 2, es el análisis del problema. En este paso habremos de determinar las causas del problema y sus consecuencias y recoger la máxima información posible sobre el mismo problema. Y en esta segunda etapa, en este segundo pasito, hay que preguntarnos cuáles son las opciones posibles. Entonces hay que checar cuáles opciones tenemos para resolver este problema. El tercer paso es el estudio de opciones o alternativas. Entonces, si ya en el paso anterior estás preguntándote cuáles son tus posibles opciones, entonces ya hay que empezar a generarlas y a desarrollarlas más para decidir alguna de ellas, ¿no? Entonces, aquí nos tenemos que centrar en identificar los problemas, las posibles soluciones al problema o, híjole, la circunstancia que estemos pasando, ¿no? Y así como sus posibles consecuencias. Y en esta etapa, en este tercer paso, nos debemos preguntar cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. Como todo, una decisión tiene puntos positivos y también puntos negativos, ¿no? Entonces, obviamente, hay que evaluar la que más puntos positivos tengan. Ay, permítanme, me están comentando aquí por el Face. Déjenme checar. Ah, por cierto, un saludo para Mario Alberto Flores Martínez, que nos está escuchando. Entonces, saluditos para él. Y Ángel nos comenta: escucha más la intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad, pero no la son. Entonces, ay, ay, ay, algo muy, muy llegador, sin duda. Muy para analizar, ¿no? Bueno, entonces me quedé en el paso número 3. Pues entonces aquí hay que generarnos la pregunta: ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada alternativa? Entonces también en base a eso hay que ver qué es lo que más nos conviene al tomar la decisión. El cuarto paso es la selección de la mejor opción. Pues bien, una vez que ya generaste tu lista de opciones, de posibilidades para resolverlo, tus objetivos, entonces el siguiente paso es pues seleccionar la mejor, ¿no? La que más te convenga. Una vez analizadas todas las posibles y las posibles alternativas o soluciones al problema, debemos escoger la que nos parece más conveniente y adecuada. Observamos cómo aquí está implicada en sí misma una decisión. En esta ocasión nos tendremos que preguntar cuál es la mejor opción. Entonces, si tú haces como una listita de tus opciones, necesitas así como que, a ver, esta opción, las ventajas son fulanita, fulanita, fulanita, sutanita. Las desventajas son esta, esta y esta. Entonces, haces lo mismo con cada opción y en base a estas desventajas y ventajas, vas a analizar cuál es la que más te conviene. El que es el quinto pasito es poner en práctica las medidas tomadas. Una vez tomada la decisión, debemos de llevarla a la práctica y observar su evolución. Aquí reflexionamos sobre, ¿es correcta la decisión? Pues muchas veces nos pasa que tomamos una decisión y al paso del tiempo te vas dando cuenta que sí, en realidad eso era lo que tú estabas buscando o que no es lo que tú esperabas, ¿no? Entonces aquí es donde, si ya tomaste la decisión, pues hay que estarla evaluando, hay que checar si en realidad es lo que tú esperabas y si no, pues es lo que les comentaba, ser flexibles. El ser flexibles nos permite cambiar de decisiones. Entonces, les comentaba, no porque tú hayas decidido X cosa significa que la vayas a llevar a cabo el resto de tu vida, ¿no? Sino que hay que ser, sí, flexibles para poder hacer cambios de decisión, porque obviamente aquí lo que se trata es de decidir algo que a ti te convenga. Entonces, no sería nada grato que elijas algo que tengas que realizar durante muchísimo tiempo y que sea algo que no te guste, ¿no? Entonces, no, se vale cambiar de decisiones. Entonces, esto de ser flexibles tiene que ver con cambios de decisiones. Finalmente, el sexto paso es el de evaluar el resultado. En esta última fase tenemos que considerar si el problema que se ha resuelto conforme a lo previsto, analizando los resultados para modificar o replantar el proceso en los aspectos necesarios para conseguir el objetivo pretendido. En esta fase lo que nos tenemos que preguntar es, ¿la decisión tomada produce los resultados deseados? Y si sí los produce, qué bueno, eso significa que has tomado una muy buena decisión. Pero en caso contrario, pues vuelvo a lo mismo, se vale ser flexibles y se vale cambiar de decisión, ¿no? Es lo que les comentaba, a lo mejor tú decidiste estudiar ingeniería en computación, pero al paso del tiempo, ya que evalúas la situación, dices, sí, pues esto no es lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, no forzosamente tienes que terminar la carrera. Se vale hacer cambio y decir, bueno, ahora sí voy a pensar bien qué es lo que en realidad quiero y seleccionar otra cosa, ¿no? A lo mejor a lo que a ti más te gusta es, no sé, biología o algo así, ¿no? Entonces sí, se vale ser flexible, se vale cambiar de decisiones. A veces los cambios de decisiones sí nos favorecen mucho. El chiste es hacer lo que en realidad quieres, ¿no? El chiste es, híjole, ¿cómo decirlo? El cumplir el objetivo que te hayas planteado desde el principio. Aquí Mario Alberto Flores nos comenta en el Face, una ayuda a tomar decisiones es conocerte a ti mismo, saber qué te gusta y aceptar la decisión que tomaste y no arrepentirte de ello, sino aprender del error. Exactamente, Mario. Entonces, estás muy en lo correcto, también concuerdo contigo. A continuación nos vamos con más musiquita, nos vamos con esta canción que a mí me encanta, Block Party, This Morning Love. Desestrésate. Be cool. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusei@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusei. En Radio Cusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusei, a través del portal www.cuseinetwork.net. ¿Usted escucha? Cusei Network Radio, a través de cuseinetwork.net. Continuamos con Desestrésate cuando son las 10:56. Y antes quiero aprovechar para mandar un saludito para nuestro buen compañero Carlos, que nos está escuchando desde la FIL. Entonces, acuérdense, la FIL una vez al año, qué buen evento. Entonces, muy buena exposición de libros. Les hago la invitación para que vayan, aprovechen. Pues también hay que leer, ¿no? Les hago la invitación para que compren un buen libro o varios libros, ¿no? Que llenen su, digamos, como su despensa de libros para el siguiente año. Para decir, bueno, voy a tener más o menos oportunidad de leer tantos libros. Hagan su listita de cuáles son los libros que quieren y ánimo a comprarlos. También un saludo para Valeria Muñiz, que nos acaba de sintonizar. Saludo para Jorge Isidro. Oye, vale, ya te están chiflando, ¿eh? También un saludo hasta Tareta, Michoacán, para Gema. Saludos para Alejandra Carrillo, para Pedro Luna, para Eduardo Velázquez Mora y para Mario Javier González. Ahí están los saluditos y continuamos con el tema de toma de decisiones. Ahora de lo que les voy a hablar es de, bueno, ya les dimos así como que los pasitos para poder tomar una, una muy buena decisión. Y pues como les comenté, a veces se riega o la regamos en la toma de decisiones. Entonces, ahora les voy a hablar de los errores en los que podemos incurrir en el momento de tomar nuestras decisiones o en la forma en la que tomamos nuestras decisiones. Estos, los más destacados, es el no realizar un buen estudio de la situación. El tener carencia de información para tomar una muy buena decisión. También la falta de decisión porque no se posee la información completa. Entonces siempre hay que prever, muchas veces sí podemos prever nuestras tomas de decisiones, ¿no? Entonces cuando sea así, no hay que hacer desidia, hay que tratar de, de tomar la mayor información posible para que esto nos... Al final el beneficiado va a ser uno, caray. ¿Para qué nos hacemos pato y para qué hacemos desidia? Entonces sí hay que tratar de juntar mucha información, información que te sea muy útil para tomar la decisión. Hay que reconocer también, también un error en el que se cae mucho o frecuentemente es de que queremos algo muy perfeccionista o también maximalismo. O sea, quieres lo mejor, ¿no? Entonces también hay que reconocer que no siempre salen las cosas perfectas a la primera vez. Entonces, no es que no queramos lo mejor, sino que también hay que ser realistas, ¿no? De que, cuáles son nuestros alcances. Otro punto es tratar de resolver los síntomas una vez... Tratar de resolver los síntomas en vez de las causas, favoreciendo la precipitación y superficialidad. Entonces, no hay que dejarnos llevar por solucionar las cosas así como que, ay, nada más por darle salida, ¿no? Porque esto se me figura algo así como que poner parches. Porque sí, a lo mejor resuelves la situación, pero pasando el tiempo, a lo mejor es la decisión que hayas tomado te va a generar conflictos, ¿no? Otro punto es demorar sucesivamente la decisión por temor a equivocarse. Híjole, yo creo que aquí un muy buen ejemplo es esto de el decidir qué carrera vas a estudiar, ¿no? A lo mejor tú dices, chin, es que lo que voy a estudiar va a ser por toda la vida y por ello vas a demorar de más en tomar la decisión. Entonces, no tengas miedos, se vale equivocarse, ¿no? Entonces, la vida es corta, así que trata de tomar la decisión en un tiempo adecuado. No te digo que tomes la decisión mega importante de tu vida en 5 minutos, ¿no? Pero sí en el tiempo necesario, tampoco se vale demorar tanto. Al final, es tu tiempo, tú haces con él lo que quieras, pero pues obviamente yo te aconsejo en tomar una decisión en un tiempo, que no sea demasiado relacionado con la decisión que sea, ¿no? A lo mejor si es una decisión muy importante, sí te va a llevar un poco más tiempo. Si es una decisión no tan importante, pues eso lo puedes decidir, mucho más fácil, ¿no? Entonces también otro punto, otro error que solemos cometer es el cambio constante de prioridades. El no plantearte desde el principio bien tus objetivos, ¿no? El decir, ay, sí, es que quiero chilaquiles. Ay, no, mejor se me antojaron los frijoles. Ay, no, mejor el huevo. Entonces, no, decídete. Entonces, ojo con eso, hay que ser, hay que tener bien en claro nuestros objetivos desde el principio, ¿no? Esto también te va a ayudar a tomar una decisión en mucho menos tiempo. Otro error es que las decisiones extremadamente rápidas, casi compulsivas, para acabar cuanto antes con el problema. Y es lo que les decía, ¿no? A veces tomamos las decisiones de chas, rápido, en unos cuantos segundos, de sí, voy a estudiar tal carrera porque está cerca de mi casa o algo así, ¿no? Entonces, también se vale tomar el tiempo adecuado para tomar la decisión correcta. Otro punto es considerar solo la primera alternativa de que se dispone. Plantear los problemas solo como un sí o un no. Entonces, sí hay que procurar plantear varias soluciones, varias alternativas para en base a eso tomar nuestra decisión. Otro punto es decidir entre las alternativas por intuición, sin elaborar unos criterios razonables, ¿no? Sino dejarte llevar por las corazonadas o por impresiones. No siempre es bueno dejarnos llevar por este tipo de impulsos, ¿no? A veces es muy necesario evaluar mucho mejor la situación y, como ya se los comentaba antes, ser muy analíticos, ¿no? Otro punto también es el absoluto acomodamiento a los criterios tradicionales o convencionales para tomar decisiones. A lo mejor se te presenta X situación y tú sabes que a lo mejor tus abuelitos o la gente que te rodea siempre ha tomado cierta, ¿cómo decirlo? Decisión. Está aquí, yo creo que es súper claro el ejemplo de que, ay, mi papá es médico, mi abuelito también es médico, mi tío es médico. Entonces, ¿qué voy a estudiar yo? Médico. No, entonces, si ya evaluaste tus opciones y si es en realidad lo que tú quieres, adelante, pero dejarte llevar por la tradición, yo creo que, está medio canijo, ¿no? Entonces yo sí te hago la invitación a que evalúes muy bien tus opciones, a que generes tus opciones y en base a ello selecciones la opción que mejor te convenga. Otro punto es pretender resolver un excesivo número de problemas y tomar simultáneamente muchas decisiones. Esto muchas veces, se te juntan las cosas y tú, sí, en esto, aquello, en esta otra situación decido tal cosa. Entonces, no, hay que darle el tiempo a cada cosa. Si a lo mejor estás ante una circunstancia en donde sí tengas que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, pues hay que ser, vuelvo a decirlo, muy analítico. Hay que tener muy en cuenta las opciones que tienes para resolver tu problema, ¿no? Y el último punto es la falta de anticipación de riesgos. falta de previsión y falta de imaginación. Entonces, la imaginación sí nos va a ayudar mucho a generar nuestras opciones para elegir. Entonces, estos son los errores que muy frecuente caemos. Entonces, sí, hay que, pues aprender de ellos, ¿no? Estos puntos no te van a favorecer a tomar una muy buena decisión. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado. Ya por último, les comentaba esto de los cambios de decisiones. Sí, es muy importante el cambiar de decisiones. Es válido. A veces, seleccionamos una opción que creemos que va a ser la correcta para nuestra decisión, pero pues al final nos damos cuenta que no. Entonces, en esto sí se vale ser flexible, revalorar la situación y decidir qué es lo que realmente quieres. Entonces, sí, se vale ser flexibles. Ayer, para ser precisos, yo me reía porque estaba súper estresada con una tarea que tenía que pasar todo un proyecto a mano. Entonces, más o menos pasé la mitad del proyecto a mano porque el profe sí lo quería. Entonces, el profe cambió de decisión. Me dijo, no, da igual si lo entregan a mano o escrito, o impreso. Entonces, ¡ay! Cambios de decisiones, ¿no? Entonces, ni modo, ni hablar. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que se me hayan desestresado un ratitito. Y cerramos el programa con esto, que pertenece a Coldplay. Primero Oasis, Stand By Me, y para finalizar Coldplay con Paradise. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Laura Ríos y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Desestrésate. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes, ese estrés ya terminó. Es momento de regresar a la normalidad. Recuerda que tenemos una cita el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Kusai Network.